Job, capítulo 29. Como todos los otros libros o capítulos que ya hemos visto del libro de Job, este no deja de ser también muy interesante. Yo lo titulo, la primera parte: Job recuerda su felicidad anterior, recuerda con nostalgia el pasado. Él repasa su pasado. Vamos a leer los versículos 1 al 6. Voy a leer y ustedes pueden clavar la vista en ese texto. Job 29, 1 al 6. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, y a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos en leche, y la piedra me derramaba ríos de aceite? Vamos a dejar la lectura allí, ¿verdad? Es muy interesante la parte última, cuando él habla que lavaba los pies en leche. ¿Y qué gran cosa es eso? Bueno, en primer lugar, añora el pasado. Se refiere a esos días como los días en que Dios me guardaba. No se daba cuenta que Dios le estaba guardando ahora también, porque naturalmente lo que le cupo sufrir no era para menos. Después, cuando la tormenta pasó, se habrá dado cuenta de que eran los días cuando Dios estaba mucho más cerca de él que en cualquier otro momento, porque realmente le cupo sufrir mucho. Dios no permitiría que el enemigo se excediera en su deleite de herirlo, porque naturalmente Dios le puso fin al enemigo para que no le hiriera más de lo que pudiese soportar. Sigue luego con el mismo pensamiento cuando agrega: cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. Si ustedes están siguiendo, pueden ver allí. Con gran satisfacción dice más adelante: a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Él admite que él no podría caminar correctamente si no tuviera la lámpara divina o a Dios guiándole. Luego, Job salta mentalmente a los días de su juventud, porque como es tanto sufrimiento, decidió pensar en el lindo pasado, los días buenos. Y él dice que en aquellos días, literalmente dice, el favor de Dios velaba sobre mi tienda. O sea, antes Dios me cuidaba, pero no más. Él estaba equivocado, pero él no podía de otra manera y echó mano al pasado hermoso que vivió antes. Con mucho dolor dice: cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Si cuando aún estaba, el Omnipotente es Dios, entonces ahora no está Dios conmigo, es prácticamente eso lo que él dice. Y Job seguramente era muy de familia, porque dice: y mis hijos alrededor de mí. Él estaba rodeado de hijos sanos, atentos, respetuosos, temerosos de Dios. Job realmente estaba rodeado de 7 hijos y 3 hijas. Imagínense ustedes una familia, 10 hijos, 3 mujeres y 7 varones, y ahí estaba Job, estaba su esposa, que eran los padres de ellos, vivían sin ningún problema. Cuán difícil le era todo esto para Job, porque ahora todo había cambiado. No encontró mejor refugio entonces que recordar el buen pasado, esos días pasados. Ahora, ¿cómo entender el versículo 6? cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Es una forma de decir que las cabras daban tanta leche que se podía usar para lavar los pies. Y que, digamos, los olivares producían tanto aceite que parecía que el aceite brotaba de las piedras, de las rocas, tanto tenía. Es una manera de expresarlo. Y Job destaca el respeto que se había logrado. Versículos 7 al 11, lo respetaban mucho. ¿Saben ustedes de dónde la persona obtiene autoridad? No es delegada de alguien humano, es de su andar, su diario vivir. Voy a leer el versículo 7. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, en la plaza, que era virtualmente en la entrada a la ciudad, estaba lo que hoy llamaríamos el edificio de la corte, pero tenía que prepararse todo para atender a la gente que venía con pleitos y había que juzgarlos. Versículo 8 dice, los jóvenes me veían y se escondían. No porque, está hablando de la época cuando él estuvo muy bien, nada de lo que ocurría ahora que él está diciendo esto. Y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Ahora, la palabra ancianos puede significar dos cosas. Una, personas de autoridad, que se usa también en el Nuevo Testamento, y otro, personas de muchos años. Y él era joven. Luego, en el versículo 9, los príncipes detenían sus palabras. El príncipe es aquel que va a asumir como monarca. No es cualquier persona. Ponían la mano sobre su boca, es decir, se callaban, porque era tanto lo que Job tenía de sabiduría para hablar, que ninguno se atrevía a competir con él. La voz de los principales se apagaba, es decir, los miembros tal vez del concilio, del municipio, o llámelo como quiere, y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Bueno, todo esto en los versículos 7 al 11. En el versículo 8, Job nos dice que ¿qué ocurría, por ejemplo, con los muchachos cuando lo veían concurrir a la plaza donde tenía su, digamos, despacho él? Los jóvenes, dice, me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los jóvenes no se sentían con derecho de estar donde estaba él. Era demasiada su personalidad. ¿Y por qué los jóvenes al verlo se escondían? ¿Por qué los mayores se levantaban y estaban de pie? Es fácil contestar eso. ¿Por qué los príncipes se callaban frente a él? ¿Por qué los principales, o sea, ciudadanos de autoridad, también se callaban? Venía a él, la conversación paraba, nadie hablaba. ¿Y por qué los que le oían hablar se consideraban dichosos? ¿Por qué los ojos de los que le veían, dice, me daban testimonio? Es decir, que ellos al testificar frente al juez Job, no se atrevían a engañarlo con falso testimonio. No olvidemos, yo no dudo que Job era juez. Hay demasiada información sobre esto, aunque literalmente no dice en ningún lugar, digamos, explícitamente, pero está implícito. Ahora, usted quiere saber cuál era la razón de tanto respeto y tanto temor al encontrarse con un hombre del calibre de Job. Bueno, vea los versículos 12 al 17. ¿Qué es lo que dice aquí? Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Todo esto, los versículos 12 al 17. Ninguno de sus, como podríamos decir, alumnos, lo contradijo. Quiere decir que todo cuanto él dice aquí, ellos habían comprobado que él tenía razón. El versículo 12 dice, porque yo libraba al pobre que clamaba. Y no debemos olvidar que él era juez. Y aquí se nos dice que cómo era su proceder con el indefenso que clamaba justicia. Ese es un problema que las sociedades en todo el mundo existe. ¿Cree usted que es fácil ser juez imparcial? ¿Aplicar la justicia a todos? Aun si no tuviera ninguna mala intención. Lo mismo dice Job, él hacía con el huérfano, que digamos carecía de ayudador. El huérfano que está totalmente solo, no tiene a sus padres, fallecieron o lo abandonaron, lo que fuera. ¿Cuánto le pagaban estos acusados cuando él les administraba justicia? Bueno, vean el versículo 13, la primera parte. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. El pobre indefenso e inocente, el huérfano abandonado, la viuda en soledad. ¿Qué hacían ellos? ¿Cómo le pagaban? Que Dios te bendiga. Era todo. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y aunque no dijeran, Dios lo revestía de esa bendición. Que Dios bendiga al honorable juez, ¿no? Versículo 14. ¿Qué podría comprar Job por estas pagas? Bueno, veamos. Versículo 14. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diamante era mi rectitud. Su toga, en algunos países se usa esa toga negra, el juez viste para sobriedad y todo eso, era el manto de justicia, aplicar justicia. Él no se enriquecía comprando grandes extensiones de tierras, reclamando animales y propiedades de sus clientes, si es que no tenían dinero. No, él simplemente, la paga para él era la bendición de aquellos que eran ayudados por él. Y él no le importaba si le decían delante de él que Dios le bendiga, honorable juez o algo así. Él sabía que Dios los escuchaba. Dichoso de aquel cristiano a quien otros bendicen. Usted ha sido de mucha ayuda, usted es de mucha ayuda, usted no sabe lo que ha hecho por mí, o por mi familia, o por nosotros. Esas palabras que nosotros escuchamos es solo parte de lo que ellos tejen en cuanto a vestimenta o paga que darán delante del Señor. Al Señor ellos le dicen mucho más, pero pobre de aquel cristiano que hace derramar lágrimas de tanta injusticia que le causa a una persona necesitada. Por lo visto, él dejó que Dios le añadiera. Si esa era su voluntad, todo cuanto tenía, tal como ya hemos visto en el capítulo 1 de este libro, versículo, digamos, 2 y 3, él tenía mucho. Y él estaba bien. Pero Dios dijo, Job, esto es poco, yo te voy a dar más. Pero esto te va a costar. Y te va a costar caro. Pero yo te lo voy a dar. Porque en los versículos 2 y 3 del capítulo 1 de Job dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Si eran 500 yuntas, eran 1,000 bueyes que él tenía, porque por cada yunta son 2. Y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Qué más puede querer un hombre así? Y él estaba satisfecho. Dios lo bendijo, Dios lo encontró recto, justo, correcto en su proceder. Y por eso, naturalmente, lo bendijo tan abundantemente. Todas estas cosas luego se duplicaron. Este hombre era incomparable, era insobornable. No había lisonja, ni elogios, ni dinero, ni bienes, ni admiración, ni ningún tipo le podría desviar de lo que él se propuso. Ser estrictamente justo. Y quien tenía que ser condenado, era condenado. Y quien tenía que ser absuelto, era absuelto. Ahora, ¿cómo se comparaba Job? Versículos 15 y 16. Vean lo que él dice. Yo no lo culpo, yo creo que él dice la verdad. Él fue tan inspirado como toda la Biblia. Yo era ojos al ciego, dice, y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Y lo notable es que sus amigos no lo contradicen. Nadie le contradijo en todo esto. Usted puede, la verdad es que los otros ya dejaron de hablar. Esta es la parte que habla él, y después habla otro que todavía no habló antes, y finalmente habla Dios. Pero nadie le contradice. Tapó la boca, ellos no tenían argumento para... Ellos podían hablar vagamente de una posibilidad, de una persona que nadie sufre si no tiene culpa, tú porque tienes culpa, pero no trajeron nada documentado, porque no tenían. ¿Cómo es posible que él dice que era ojos a los ciegos y era padre para los desamparados, los huérfanos, etcétera? ¿Por qué no le contradijeron? Si vieron que él hizo algo, es que ellos no tenían prueba, y no tenían prueba porque no la sabía. Si ellos eran jueces, también los otros, digamos Elifaz, Bildad y Sofar, los tres más Job, eran 4, y quizás otros más, pero estos eran los que lo visitaron, porque aparte eran amigos, conocían muy bien a Job. En cierto modo, yo quiero pensar que para ellos Job era una espina, porque de ellos no se dice lo que se dice de Job. Sí, ellos vinieron, y lo que ellos le hablaron a Job no tiene ningún sentido. Es decir, ellos tenían bastante razón en lo que hablaban. Muchas verdades dijeron, pero mal dirigidas. Dirigieron a persona equivocada. Y eso es lo grave que ellos hicieron. Por ejemplo, ellos decían que Dios no va a castigar a uno que no ha hecho mal. Bueno, tenían razón, es cierto. Lo que el hombre siembra, eso ciega. Es verdad eso. Es verdad a medias, en el caso de Job, pero él no sembraba lo que estaba cosechando. Pero como ellos no entendían y querían decir algo, aprovecharon la oportunidad para hacerse un autoexamen psicológico. O sea, ellos trataron de ver en Job lo que eran ellos. Así de sencillo. Yo era pies al cojo, es decir, hacía que caminara aquel a quien le han perjudicado tanto, que le quieren sacar todo y prácticamente no puede seguir su vida. Cuando dice que a los menesterosos era padre, bueno, les recuerda que los indefensos venían a él y siempre encontraban justicia en él. Y hay mucha gente indefensa que no tiene ninguna culpa. Siempre hubo, y los hay, y los habrá. Pero como no tienen dinero, entonces no pueden tener un buen abogado y menos comprar a un juez. Y como Job era incomparable,

sobrellevar todo lo que... y ver el final. Pero él no tenía el libro de Job. Hoy, los jueces se encuentran con situaciones así, que no saben qué decir. ¿Cuál es la solución? Informarse hasta donde sea posible. ¿Es todo esto? No, no es todo. Si ustedes quieren saber de dónde Salomón tuvo esa sabiduría, deben necesariamente leer en el mismo capítulo, 3 del primer libro de Reyes, versículos 3 al 12. Ahí está el secreto. Fíjense bien lo que dice. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche, en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te lo dé. ¿Qué pediría usted? Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, aquí viene el pedido, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues, tal pedido, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Eso es todo lo que dice en primer libro de Reyes 3, 3 al 12. ¿Cuán importante es pedir en oración lo que agrada a Dios? Bueno, él pudo haber pedido otras cosas, tal como menciona Dios mismo, pero él le dará, el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Él no quiere que le pidamos lo que él nos añade. Que pidamos aquello que realmente nosotros valoramos. Nada valoró más Salomón que sabiduría de lo alto. Él nunca habría tenido esa sabiduría para decidir ese caso, que parece sencillo. Pero piense un poco. Vienen dos mujeres. Y viene y una dice, bueno, ¿cuál es su problema, señora? Mi problema es, y ahí comienza a contar. Estábamos durmiendo, las dos, en una misma cama, y ella se acostó sobre su bebé, y el bebé murió. Y ella, cuando vio que pasó eso, llevó ese bebé y colocó junto a mí, y llevó el vivo consigo. Pero yo de mañana, cuando ya había luz diurna, me fijé bien, y el mío era el que vivía, no el muerto. De dónde ella sabía todo eso, ni se sabe cuál de ellas, la cuestión es que una de ellas mentía. O sea, para saber cuál era la verdadera madre, Salomón, conociendo el corazón de una madre, dijo, bueno, ese es un problema difícil, porque no hay testigos. Solamente una a la otra se acusa y no hay una tercera persona que diga cuál es la verdad. Eso no se puede investigar. Es imposible. Hoy sí, con el ADN y todas esas cosas, pero antes, ¿cómo iba a investigar? Bueno, entonces, dijo, traigan un cuchillo grande y vamos a llevar al bebé que vive y lo vamos a cortar por la mitad, por ahí más o menos a la altura del ombligo. Le damos una mitad a uno y la otra mitad a otro y sí, quedamos bien. ¿Qué es lo que Salomón sabía? ¿Por qué dijo eso? Porque sabía que la verdadera madre prefiere que la tenga otra, pero no maten, es mi hijo. Y la otra dijo, mátenlo. Ya está. Esa es la... Y uno dice, bueno, eso es muy fácil. Bueno, sí es muy fácil, pues ya tenemos la decisión salomónica. Pero antes de eso nadie había hecho esto. No había antecedentes de eso. Nadie sabía de esto. Dios lo iluminó. Él pidió, dame sabiduría. Eso es lo que él pidió. Tú me has puesto a mí por siervo, etc. Tu siervo está en medio y habla de un pueblo tan grande. Y dice, corazón entendido pedía, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Qué manera de hacer el trabajo de juez? Este caso demasiado se parece al de Job. Todavía a esta altura Salomón estaba muy cerca del Señor. Ahora, ¿cómo manejaba Job los asuntos difíciles en su calidad de juez? Ya hemos visto el versículo 17 del capítulo 29. Y, por ejemplo, aquí dice, quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Una vez que Job se informaba bien de qué se trataba, según el versículo 17, más adelante ya, dice, yo lo que hacía era que quebrantaba los colmillos del inicuo. Lo que él dice es, quebranté los colmillos de los impíos opresores y los obligué a soltar su víctima. Mucho se robaba antes, como se roba hoy también. Ahora, ¿qué pensaba Job que recibiría por su fidelidad a Dios? Versículos 18 al 20. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Versículos 18 al 20 de Job 29. Cuando dice, en mi nido moriré, bueno, se refería a su cómoda situación gracias a las bendiciones de Dios. Voy a seguir viviendo así, voy a seguir siendo justo, etc. Luego dice que viviría muchos años, como arena multiplicaré mis días. Voy a vivir mucho tiempo, tengo buena salud, soy todavía joven, tengo todos los bienes que uno puede soñar, yo los tengo. Lo de mi raíz estaba abierta junto a las aguas, bueno, significa que nunca le faltarían las aguas, tanto en su campo, para las plantas, como para sus animales. Tendría de todo. No sabía que se acercaba el día cuando Satanás intervendría y su envidia y su deseo de destruir era tal que quería demostrar que Dios estaba equivocado. Luego el versículo 19, la segunda parte, dice, en mis ramas permanecía el rocío. Bueno, debemos entender que las ramas son como su descendencia y, por supuesto, su riqueza. Y el rocío habla de tiempos hermosos. El rocío era símbolo de las bendiciones del cielo. ¿Recuerdan ustedes que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, caía el maná como rocío en la cada día, y ellos iban y juntaban, y eso era suficiente. Así que aquí tenemos. Ahora, ¿estaba mal que esperara él todo esto? es que Dios tenía otro plan para Job, mucho mejor de todo lo que él estaba recordando de su pasado, porque ahora él está muy mal y está recordando lo que era su maravilloso pasado. Bueno, el plan de Dios era que Job obtuviera el doble, como ya hemos visto. Pablo escribió, y este texto es muy importante, ustedes lo tienen allí, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por supuesto que Pablo está hablando de la gloria futura, aún hoy es futura, pero Job, mucho de esto lo recibió en su propia vida. El capítulo 11 de Hebreos nos ofrece una larga lista allí de los gigantes de Dios y cómo algunos de ellos sufrieron. Y dice, por ejemplo, en Hebreos 11, 24 al 26 y luego los versículos 39 y 40. Si ustedes tienen la Biblia, pueden seguir con la vista. Por la fe Moisés, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y el 39 dice, todos estos, toma toda la lista del capítulo 11, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué no lo recibieron? Sigo leyendo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué significa todo esto? Bueno, en primer lugar, la primera parte que leímos, los versículos 24 al 26, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios y todas esas cosas. Y tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo. O sea, ya faltaba mucho para que el Señor naciera, pero él ya sufría los vituperios, el desprecio por causa de Cristo. Que los tesoros de los egipcios, la razón, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora, el galardón que él esperaba y en el que puso su mirada, es lo que todavía es futuro, porque compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno su galardón. Yo no sé si Moisés sabía más que nosotros qué es ese galardón, en qué consiste. Yo no me atrevo a explicar todo, porque realmente es muy difícil. Y luego dice, volviendo en los versículos 39 y 40, dice, todos estos, toda la lista que está en Hebreos 11, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ok, ¿por qué? Dios tiene todo bien planeado, todo bien claro, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos, Moisés, y toda la lista del Hebreos 11, resucitarán en el momento del rapto. La generación que esté en sus cuerpos será transformada en cuestión de fracción de segundo. Y todos ellos y nosotros, así algunos hayamos muerto o todavía en nuestros cuerpos, no importa. Para Dios eso no cambia. Unos tendrán que ser solo transformados y otros tendrán que resucitar. ¿Qué problema hay? Bueno, yo no sé si yo voy a vivir muchos años. Cuando me pregunto, ¿usted cuántos años tiene? No sé, yo sé cuántos tuve, pero no sé cuántos tengo todavía. Pero vamos a decir que tengo 5, 6, 8, 9, 10. Ya hace mucho uno me dijo, 10 años y no creo que más. Ya hace un tiempo. Ya pasaron unos cuantos de esos 10. Así que si el hermano tenía razón, entonces me quedan pocos. Tal vez 8 o 7, no sé. Bueno, pero ¿qué importa? Uno se va, abandona el cuerpo y se va a la presencia del Señor y llega el momento del arrebatamiento y supongamos que yo voy antes de ustedes. Y le digo, goodbye, everybody. No sé si lo voy a decir en inglés o en español, pero de cualquier manera, entonces me voy. Y ustedes dicen, nosotros vivimos. Y después de la sepultura y todo del pastor que se murió, qué feo eso suena, ¿verdad? Pero bueno, hay que aceptar, ¿no? Igual. Entonces, de repente viene el rapto. ¿Y ustedes qué creen que van a ganar? No. Primero, los muertos en Cristo resucitan en cuerpos nuevos. Y luego ustedes, hermanitos, cambian. Es decir, todo eso, Gilberto Ramos no va a ser el mismo. Muy feo para ir al cielo. Tiene que tener otro cuerpo. Su hijo tampoco, su esposa tampoco. Y usted tampoco. Peor todavía. Así que todos cambiamos. O cambian, pues yo ya no voy a tener necesidad de eso. Yo ya voy a resucitar en cuerpo nuevo. Si eso ocurre. Cuando miramos así las cosas, que es bíblico, es correcto, dejamos de apegarnos a todo esto acá. Tan pobre, tan miserable. No me gusta esto. Ay, que me... ¿Y qué creen ustedes? ¿No duelen? Cuando uno tiene mi edad, ya como que le duele acá, le duelen los huesos. Esta noche sentí un poco las rodillas. Dije, no sé, que las rodillas, ya antes era el tobillo. Ahora va subiendo cada vez más cerca al corazón. ¡Ah, no! Pero uno piensa y dice, gran cosa. Miren la esperanza que tiene el cristiano. Y todos juntos, por eso, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, los de la lista larga de los premios Nobel bíblicos, 11 de Hebreos, fuesen perfeccionados aparte de nosotros. ¿Dónde están ellos ahora? Su alma en el cielo. ¿Y sus cuerpos? ¿Dónde murieron? ¿Ahí dónde los sepultaron? Ahí están. Toda esa lista están todavía esperando la resurrección. Está María, la madre de Jesús, están los hijos de ella, Jacobo, José, Simón y Judas, y las hijas también, y si se casaron, sus esposos también, y también los nietos de María, porque ella llegó a ser abuela, seguro, porque ya, no crean ustedes que ellos no se casaron y no tuvieron hijos. Ah, no, ¿y acaso no es ella siempre virgen y a la virgen? No, eso no dice la Biblia dice todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros comenzamos a guiar nuestros pasos por lo que la Biblia enseña, aquello pierde valor. Hasta que con cierta nostalgia y profunda tristeza, Job recuerda lo que era en aquellos días de gloria. Vean los versículos 21 en adelante de Job, hasta el 25, Job 29. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra, no replicaban. Y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Esto, versículos 21 hasta el 25 de Job 29. Era tal la autoridad que tenía él, su autoridad moral y espiritual, por supuesto, que la gente lo escuchaba y esperaba que siguiera hablando. Nadie quería hablar estando él presente. Nadie quería abrir su boca después de escucharlo por unos minutos. Esperaban que dijera algo como la lluvia en tiempo de sequía. Esperan aquellos que necesitan urgentemente de agua. Dice Job que cuando se reía con ellos, no lo creían. Job, sentado con esos muchachos, y también se reían de algún chiste que algún muchacho contó. Su rostro, debido a su sabiduría, les parecía como un reflector en la oscuridad. Es una forma de expresarlo. En el versículo 24 dice, si me reía con ellos, no lo creían. Y en el versículo 25, calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe. Automáticamente, él era autoridad. Como que nadie sabía quién era él, sí, todos lo sabían. Y concluye diciendo, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Este era el tipo de persona, Mr. Job. La grandeza de este hombre radica en su lealtad a Dios. Realmente él era temeroso de Dios. Su temor de Dios era muy evidente. Lo podían comprobar cuantos lo conocían. Y Job sabía el secreto de su andar. Job se permite recordar algo de sus días de salud y de gran alegría en la compañía del Señor y de su familia. Por supuesto, algo tenía que consolarlo. ¿Por qué no recordar los días buenos? Él le había dicho cuando todo se había perdido, su esposa le sugirió que ya se despidiera de Dios y que acabara con todo. Él dijo, ¿cómo? ¿Vamos a recibir lo bueno y lo malo, no? La Biblia habla bastante de cómo debemos juzgar, así seamos jueces o no. No creo que haya aquí algún juez, ni creo que algún juez me esté escuchando, pero por si hay alguien, hay que tomar en cuenta algunas palabras bíblicas sobre consejo para los jueces. Los jueces pueden hacer, como lo hacen, cualquier cosa ahora, y pueden juzgar a veces sin querer, injustamente, porque no buscan la dirección divina. Dios nunca deja a un juez que haga un fallo incorrecto, injusto, y castigue al inocente y al culpable le deje en libertad. Nunca pasaría esto, si tan solo siguieran las pautas marcadas por el Señor. Había un hombre llamado Josafat, era rey en Israel, en Jerusalén. Oiga lo que dice allá en segundo libro de Crónicas 19, 4 al 11. Noten bien lo que dice. Este hombre era temeroso de Dios y él sabía que su deber era darle un sermoncito a los jueces. Y oiga lo que dice en segunda Crónicas 19, 4 al 11. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beer-Seba hasta el monte de Efraín. Y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y oiga ahora esto con cuidado, versículo 5. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. A ver, los mexicanos, mordida, y los argentinos, coima. Es lo mismo de cohecho. Pues también Josafat, perdón, puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y preceptos, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Eso es lo que quisiera un juez, no pecar. Y aquí el sacerdote Amarías, debe ser, será el que os presida en todo asunto de Jehová. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos, pues, para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. ¿Quién es el bueno? El que busca con verdadero temor hacer justicia. Qué bueno sería esto, que el presidente de un país, cuando nombra o cuando se nombran jueces, le lea esto. Y si el presidente, no importa que sea religioso, no conoce la Biblia como no la conoce, lee en segundo libro de Crónicas 19, versículos 4 al 11. Si tiene capacidad moral para hablar de esto, bien puede estampar esto y darle como una nota a cada uno de ellos. Si quieren tener, porque mucho acá mismo en el país se habla de cambio, hay que cambiar todos los ministros de la Corte Suprema, hay que cambiar, todo es cambiar. Y hay uno que habla tan interesante que el otro día estuve comentando con alguien y digo, este hombre debe ser tan justo que no sé por qué está todavía en el suelo, ya tendría que estar en el cielo. Demasiado bueno. Él es capaz de juzgar a los jueces, es capaz de juzgar al Senado, es capaz de juzgar al Congreso, capaz de juzgar a todo. ¿Qué hace aquí? No, que se vaya al cielo. Lo que pasa es que no tiene nada reservado allí tampoco. Pero en el infierno no hace falta hacer reserva. Allí uno puede ir tranquilo. Resumamos lo que ocurre aquí. Primero, Josafat nombra a los jueces. Él también tiene responsabilidad, por eso él mismo se protege. Segundo, Josafat le dice a ellos que juzgarán en lugar de Dios. Tercero, Josafat les dice que deben temer a Dios, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Muy difícil ser juez. Cuarto, les dice también a estos flamantes jueces recién nombrados a que procedan con temor de Dios, con verdad y con corazón íntegro. Quinto, luego les dice cómo proceder en casos difíciles. En cualquier causa dice que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, es decir, donde hay muerte, crimen tal vez, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Esto está en los versículos 19, versículo 10. Finalmente, en sexto lugar, les recuerda que pueden obtener mucha ayuda de los líderes espirituales. Y ahí habla de los sacerdotes, etc. Ahora, dejemos esto a un lado. ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Juzgar o no juzgar? Y si juzgar, ¿cómo juzgar? Vayan a Romanos 13, 1 al 5. Romanos 13, 1 al 5 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No quiere decir que el nombre de tal juez o el nombre de tal intendente o el nombre de Dios lo puso. No, yo no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que todo cuanto tiene que ver con un país organizado, lo organizó Dios. Por eso tenemos cortes, tenemos gobernadores, o como en algunos países de la época del Antiguo Testamento se llamaban sátrapas, que también eran los mismos que los gobernadores, y así por el estilo. Hay siempre gente que gobierna para que el pueblo pueda de alguna manera orientarse. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. porque los magistrados no están para infundir temor, los magistrados serían jueces, al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Cuando dice servidor de Dios, no quiere decir que es salvo. No, nada de eso. Puede ser también, pero no necesariamente. Es servidor de Dios para tu bien. Dios estableció que haya jueces. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Eso en Romanos 13, 1 al 5. Y hay otro texto que habla más o menos de lo mismo. La Biblia abunda en eso. En 1 Timoteo 2, 1 al 4, esto es lo que dice aquí. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso para los cristianos. Ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, etc. Ahora, ¿no somos todos nosotros jueces en algún grado? ¿No juzgamos nunca nosotros? ¿No? ¿Hay alguien que hace de juez a veces? Sí, con demasiada frecuencia y a veces demasiado apurados. A veces somos jueces muy severos para con otros, pero muy bondadosos para con nosotros mismos. En Romanos 2, 1 al 3 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen? Y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Juzgo a otros de lo que yo mismo estoy haciendo, y estoy juzgando negativamente. Y en Romanos 14, 12 y 13, dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y que en vez de hablar, a veces cuando uno quiere decir algo, es bueno esperar 5 minutos antes de hablar. Entonces mirar la hora y, a ver, cuando pasa 5 minutos yo voy a decir lo que quiero decir y no hablar. Entonces uno no va a hablar al cohete, no va a hablar lo que no debe. No va a pecar con lo que diga. Muchas veces debemos abstenernos y no juzgar. Pero podemos estar totalmente seguros de que una persona que dice ser salva no lo sea. Eso sería juicio. Fulano de tal no es salvo. Nosotros podemos pensar, exponer razones. Por ejemplo, si una persona dice que recibió a Cristo como su Salvador personal y nadie le dijo que no debe postrarse ante una imagen y se sigue postrando como antes, no es que no sea salvo necesariamente, sino que nadie le dijo que esto no. Ustedes van a encontrar en la epístola, por ejemplo, especialmente en la epístola a los Corintios y a los Efesios, una gran cantidad de amonestaciones, de recomendaciones, de urgente enseñanza de Pablo, que dejen esto, dejen lo otro de más allá, que nosotros decimos, pero esto se sabe que no hay que. Aún personas no salvas, que tienen un poco de, qué sé yo, de justicia y de ética, no hacen eso. No, pero ellos no sabían. Y había que enseñarles. Pero una persona que se le ha enseñado y sigue postrándose ante ídolos, si usted dice esa persona no fue salva, tal vez usted sea un juez correcto. Es muy difícil aceptar que alguien que recibió a Cristo como Salvador y cometa el pecado más aborrecible en los ojos de Dios, que es la idolatría. Y hay muchas formas de idolatría. En 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Yo no creo que Pablo aquí se dirija a no juzgar a personas incrédulas. Está hablando de los hermanos en Corinto. Los hermanos se conocían. Conocían bastante bien el andar de otros. Y entonces juzgaban a alguien por qué medio. ¿Cuáles son las evidencias que nosotros tenemos para poder juzgar a una persona? Bueno, lo que vemos. Pero nosotros no sabemos lo que pasa dentro de esa persona. Por eso él dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Qué sé yo qué intención tiene ese hermano? Yo puedo tratar de adivinar. Yo puedo barajar el asunto. Yo puedo intentar de ver si tal vez es esto o aquello, pero yo no sé. Hay dos personas solamente que se conocen bien. La misma persona y Dios sabe de él o de ella. En 1 Timoteo, fíjense ustedes qué texto más interesante. Capítulo 5, versículos 24 y 25 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. O sea que alguna persona, un cristiano que está en pecado, usted nada sabe de eso, porque no se ha manifestado. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Pero, es decir, estos son los que sí se saben. Pero aquí se habla de otros que no, que se descubren después. ¿Cuándo? Ante el tribunal de Cristo. Versículo 25. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Las obras, la conducta buena y mala, no siempre sabemos de otros. Creemos que sabemos, pero tal vez sabemos muy poco, hasta el día cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora, ¿cuándo sí podemos y debemos juzgar? Eso es lo que me gusta. ¿Qué le parece? Bueno, en 1 Corintios 14, 29 dice: asimismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Cuando usted escucha una predicación, no importa quién habla, y usted está escuchando, por eso es bueno tener un bolígrafo y tener alguna hoja por ahí. Y cuando ese predicador dice algo, usted dice: eso no dice la Biblia, eso está mal. Si él le da la cita bíblica, con más razón todavía, usted anota. Usted, a medida que escucha, le está juzgando, porque usted no está dormido, usted realmente está escuchando. Ese juicio no solamente se le permite, es su deber, es su obligación. Si no, usted siempre va a ser un ignorante y va a estar en peligro todo lo que usted cree. Ahora, en 1 Corintios 10:15 dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Juzguen ustedes a la luz de lo que el Señor enseña, de lo que yo le estoy escribiendo y lo que ustedes están viviendo. Más o menos eso es lo que Pablo dice. Y en el capítulo de, en Santiago, capítulo 4, versículo 11, hay varias citas que yo les di allí, ustedes lo tienen. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Esto parece contradecir lo anterior. No, está hablando de situaciones diferentes. Es deber, repito, es absolutamente necesario. Usted lleva un libro y usted comienza a leer y dice: yo juzgo que este libro es un peligro. No lo quiero leer, ni quiero que lean mis hijos. Es dañino en cuanto a su doctrina. o usted escucha a un predicador y usted escucha que lo que está diciendo, usted juzga que lo que enseña es incorrecto, no es bíblico, está mal. Usted ya se convirtió en juez y es necesario que usted lo haga. Pero para poder hacer un juicio correcto, ¿qué se necesita en estos casos? Bueno, conocer la verdad. ¿Qué es lo que la Biblia realmente enseña? Si el predicador dice algo y no invoca el texto, si invoca el texto, usted puede comparar si el texto realmente dice eso, leyendo todo su contexto también, teniendo en cuenta. Pero para eso hay que conocer la Biblia. ¿Qué le parece a un juez que no conoce ni el código de la jurisprudencia, absolutamente nada? Viene un abogado y habla y habla y le convence. Viene otro y también le convence y no sabe qué hacer, pues los dos hablaron muy bien. Bueno, si usted se encuentra con alguien por ahí que dice, bueno, si solamente tienes suficiente fe te vas a sanar, etcétera, etcétera, pero usted no sabe nada acerca de la sanidad divina, que es lo que realmente enseña la Biblia, y no sabe nada por negligente. No estoy hablando de quienes son cristianos hace muy poco tiempo, no tenían tiempo todavía para poder aprender muchas cosas. Pero si una persona es cristiana 40 años, 30 años, 50 años, y todavía es tan ignorante como si hace 5 meses que recibió, o sea, comenzó a leer la Biblia y a entender la palabra, y porque recibió al Señor por Salvador. Bueno, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿y quién no la tiene? Eso yo agregué. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. ¿Te quieres ser sabio? Pídale a Dios sabiduría. Deje de pedirle las cosas que vienen por añadidura. Oh, Señor, dame un trabajo. Oh, Señor, que me aumenten el sueldo. Pues lo más probable es que mañana pierda el trabajo y el sueldo también. Y no. Eso viene por añadidura. Pídale sabiduría. Él quiere que usted pida eso. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Proverbios 2:6-8. Qué claro es esto. Y en Job 29:16. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Bueno, creo que esto, si podemos recordar por lo menos parte de todo esto, nos va a ser de mucha ayuda para poder entender cómo orar por los jueces, por otras autoridades, cómo entender por qué hay tanta injusticia y cómo no agregar nosotros más solvente, más combustible, para que la injusticia siga adelante y oprimiendo a tanta gente que no puede defenderse. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Grábala en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.